señor, hoy es viernes, a sacar la tristeza y llenarnos de alegría. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 12 de agosto de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Kenny Castillo. En los controles se encuentra con espíritu, ánimo de viernes. Y caramba, qué lentes tan bonitos, Luiger. ¡Luiger, Loyo! Y abriendo la ventana con mucha buena vibra, energía, besos, abrazos, apapachos, meciditos y sentiditos. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con Nelson Arrieta, con Benavides. Hoy es viernes, vamos. ¡Alegría! Por fin llegó el fin de semana. Aunque el fin de semana, en la mayoría de los casos, implica sábado recorrer cuánta verdulería hay, agarrar, comprar, no sé, preparar toda la comida del resto de la semana, alguna, y realmente el sábado no es un día, para muchos de nosotros, pues no es un día prácticamente de descanso. Eso sí, después viene el domingo, qué cosa tan rica, quedarse en domingo en casa, como dice una amiga mía, morseando, echado en el sofá, viendo tele o poniendo radio. Yo agarro mi maratón de Alba Ciudad todos los domingos y los sábados en la mañana también pongo mi Alba Ciudad y de verdad que me instalo a escuchar radio con un buen libro. ¡Ay, qué cosa tan divina! ¡Un oasis! ¡Sí, señor! Así que bueno, arrancamos el fin de semana y tenemos informaciones que comentarles la mañana de hoy. Una de ellas, bueno, ayer, la información del día, la reunión entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, y bueno, se llegó al acuerdo de que la frontera con Colombia se abrirá gradualmente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el primer mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunieron ayer en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, donde decidieron reabrir la frontera entre ambas naciones, que en los próximos días cumpliría un año de cerrada. Los mandatarios acordaron, luego de varias horas de reunión, donde estuvieron acompañados por las cancilleres Delcy Rodríguez y María Ángel Holguín, reabrir la frontera, Dios mío, reaperturar. ¿Quién Carrizo dijo que aperturar es un verbo? O sea, es tan difícil decir reabrir. Imagínense ustedes, vayamos con el tema de abrir y aperturar. Imagínate tú, desde este momento la ventana se apertura una vez más. Entren que caben 100, la ventana. Atrévase a visualizar más allá. ¿Verdad que se oye horrible? Horrible con esas palabras. Aparte que esas palabras están mal dichas. Tanto visualizar como aperturar. Señores, un cursito. De verdad que unos cursitos de castellano a nuestros periodistas hace falta. Pero bueno, estos señores, o sea, los presidentes, llegaron al acuerdo de reabrir la frontera de forma ordenada, controlada y gradual. Asimismo, informaron que la frontera colombo-venezolana será reabierta para los peatones de manera prioritaria, con un control de migración, el cual se regirá por un documento denominado de facilitación fronteriza, que buscará controlar quién entra y sale de los países, que es a lo que se le decía cédula. O sea, que empezaron, no, que si la cédula, no, yo no quiero que le den cédulas a colombianos, que eso en ningún momento estuvo planteado. Es un documento especial para las personas que viven en la frontera que les permita el libre tránsito por ellas, ¿no? El pase fronterizo se abrirá para los peatones a partir de mañana, donde se estará activando el paso entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche, hora de Colombia, y 6 de la mañana y 9 de la noche, según uso horario de Venezuela, para los peatones. Además, se conoció que se habilitarán 5 puntos de cruce, que son San Antonio y Boca de Grita, en el Táchira, Paraguachón, en Zulia, Puente Páez, en Apure, y Puerto Ayacucho, Amazon. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela está preparada para una nueva etapa de relaciones económicas con Colombia a partir de la apertura de la frontera colombo-venezolana. Nosotros estamos listos para una nueva etapa de venta de combustible del lado colombiano. Nosotros estamos interesados en un nuevo comienzo con que todos los sectores productivos de Colombia. Con todos los sectores productivos de Colombia, aseveró el presidente, destacó que los esfuerzos hechos por las autoridades de ambas naciones apuntan al Estado estabilización de relaciones por una nueva frontera de paz. El 23 de julio, en La Habana, se aceleraron estos procesos. Han sido exitosas las rondas de trabajo, mucha eficiencia para buscar la eficacia política para que las decisiones se ejecuten de manera perfecta, resaltó durante su intervención el mandatario nacional. De igual forma, el jefe de Estado apuntó que desde Venezuela se están realizando labores para establecer un ambiente pacífico con la hermana república. Desde Venezuela, seguiremos haciendo lo posible y lo imposible por la paz de Colombia que usted, presidente Santos, ha tomado como bandera. Tenga la absoluta seguridad de que todo lo que esté a nuestro alcance, estamos a las órdenes de Colombia para seguir trabajando para la paz de Colombia, que es la paz de Sudamérica. Eso lo tenemos presentes muchos de nosotros y era algo que señalaba el presidente Chávez. La paz de Colombia es la paz de Venezuela, es la paz del resto de Sudamérica. Para finalizar, el presidente Maduro resaltó que una Colombia de paz ya se ve en el horizonte, una Colombia en el proceso de construcción de la paz ya se ve como parte de esta historia de este siglo. Bueno, también en control de seguridad, Venezuela y Colombia crearon un centro binacional para la lucha contra el crimen internacional o el crimen transnacional, que van a operar conjuntamente las autoridades para imponer la autoridad y perseguir los crímenes transnacionales. Y eso es algo muy importante porque eso va a facilitar que el resto de la frontera pueda fluir efectivamente, explicó el presidente neogranadino. De igual manera, acordaron luchar contra el contrabando con la activación de un intercambio permanente de información aduanera. Esta medida hará que la apertura fronteriza fluya con normalidad sin el contrabando que afecta a los países. Durante la declaración conjunta, los mandatarios dieron a conocer que se va a reactivar la mesa binacional para buscar los mecanismos de pago que faciliten el comercio fronterizo. En este sentido, el presidente colombiano comentó que los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López de Venezuela y Luis Carlos Villegas de Colombia, definieron controles electrónicos que se implantarán, más otros planes de acción que permitirán la apertura gradual del transporte vehicular. Bueno, sobre los comités de salud, en el tema sanitario, acordaron reactivar un Comité Técnico Binacional de Salud y Saneamiento para trabajar conjuntamente en aspectos como la prevención y el control de problemas de salud de las poblaciones fronterizas, tales como el chikungunya y el Zika. Hemos detectado unos problemas de contrabando de medicamentos que pueden constituir un peligro para la salud de los colombianos y los venezolanos. Este contrabando es de doble vía y se falsifican medicamentos. Y aquí vamos a hacer una labor importante en materia de control, también en materia de salud, expresó Santos. Sobre la mesa energética, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos refirió que el próximo 23 de agosto los ministros de energía de ambas naciones se estarán reuniendo para definir acciones binacionales en torno al tema energético y petrolero. Santos planteó la implementación de estaciones de servicio en las cercanías de la frontera en el territorio colombiano, proveídas de gasolina por Petróleos de Venezuela a un costo menor al que lo adquiere el resto de los colombianos en toda Colombia para evitar el contrabando del recurso, ¿no? Y eso obviamente se lo pagan al gobierno venezolano, a Venezuela, que esa es la idea, no que se lo queden los dueños de las bombas o los contrabandistas. Bueno, también se busca un equilibrio petrolero. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro afirmó que durante la jornada de reuniones, los mandatarios de ambos países acordaron buscar la estabilidad de los precios del crudo dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los países productores que no forman parte de la organización. Juntos somos más, como hemos conversado, y hemos estado de acuerdo con el presidente Santos en buscar un equilibrio al alza del precio del petróleo. Es ganar-ganar, es un beneficio no solamente para Colombia, para Ecuador, para México, para Venezuela, para la OPEP, para los países no OPEP, sino para toda la economía mundial, resaltó el presidente Nicolás Maduro. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro, pues, expresó desde el Estado Bolívar que Venezuela está interesada en nuevas relaciones económicas con Colombia en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó este jueves que la patria de Bolívar está interesada en activar nuevas relaciones económicas comerciales con todos los sectores productivos de Colombia en el contexto de la gran misión Abastecimiento Soberano. Nuevas relaciones con todos los sectores, una inmensa capacidad productiva con vocación hacia el mercado venezolano. Ya tenemos sobre la mesa todas las fórmulas para reactivar toda esa relación e ir multiplicando esa relación, dijo el jefe de Estado durante una rueda de prensa prensa ofrecida al término del encuentro sostenido con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, en el Estado Bolívar. El mandatario nacional valoró como muy exitoso el trabajo realizado el día de ayer en la reunión binacional. Hemos insistido mucho, las ministras y ministros, que hagamos un esfuerzo por ponernos en los zapatos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra frontera, de nuestro pueblo colombiano y de nuestro pueblo venezolano, enfatizó e hizo hincapié en buscar la eficiencia y la eficacia en el momento de ejecutar las decisiones que se tomen orientadas hacia la perfección. Todos los temas que quedaron pendientes serán tratados con la misma atención que hemos visto el día de hoy en esta jornada. Entonces, bueno, estaremos entonces alertas a esto que ocurre y mira, así de sencillo, señoras y señores, o se montan en el carril o se vuelve a cerrar la frontera, así de sencillo. Esperemos que estas medidas funcionen, esto beneficiaría a ambas naciones y bueno, atentos, este cierre va a ser, esta reapertura va a ser gradual, solo para peatones y en un horario reducido. Ahí se verá si se abre totalmente o no se abre. Vamos a dar el voto de confianza. Bueno, vamos a revisar otras informaciones. Viernes de buenas noticias. Nuestra Jessica López es la séptima mejor gimnasta en Río 2016. Sí, señor, la gimnasta venezolana Jessica López aseguró este jueves su segundo diploma olímpico en Río 2016 al ubicarse en el séptimo lugar de All Around en competencia que reúne las pruebas de barras asimétrica, piso, riel de equilibrio y salto. Esta característica de 30 años de edad, quien participa en sus terceros Juegos Olímpicos, obtuvo una puntuación general de 57.966, la mejor de su carrera. Con este resultado quedó a 0.699 puntos de la medallista de bronce, la rusa Aliya Mustafina. Las preseas de oro y plata fueron para las estadounidenses Simone Biles con 62.198 puntos y Alessandra Reisman con 60.098 puntos. La venezolana había obtenido su pase a la final del pasado domingo con un puntaje general de 56.932, que era su mejor marca personal hasta este jueves, cuando obtuvo 1.34 puntos más. Bueno, muy bien, muchas felicidades. El día de hoy es el Día Internacional de la Juventud y los jóvenes de la patria, los jóvenes revolucionarios, conmemoran el Día Internacional de la Juventud con marcha en apoyo a la revolución. Este viernes arrancó a las 9 de la mañana la marcha donde miles de jóvenes de distintos rincones del país conmemorarán el Día Internacional de la Juventud con una movilización en Caracas donde ratificarán su respaldo a la Revolución Bolivariana. Esta marcha tiene previsto como punto de partida Bellas Artes y llegar a la Plaza Diego Ibarra, escenario que será propicio para que este sector de la población alce su voz en rechazo a la guerra no convencional que se ejecuta contra Venezuela y para respaldar las acciones emprendidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en defensa de la patria. Esta jornada es organizada por la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y servirá no solamente para decirle a Venezuela y a la opinión pública nacional, sino también internacional, que esta juventud asume el reto de una Venezuela productiva, que sabemos que hoy la demanda de nuestro pueblo, la agenda de nuestro pueblo es la agenda económica, expresó este jueves la Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unidos de Venezuela. Más informaciones que comentarles el día de hoy. Bueno, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la suspensión de los diputados de Amazonas. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la suspensión cautelar de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos por voto nominal, voto lista y representación indígena en el Estado Amazonas. La decisión surge tras declarar sin lugar la solicitud interpuesta por los ciudadanos Julio Igarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, candidatos a diputados a la Asamblea Nacional el pasado 6 de diciembre. El máximo tribunal del país decidió en beneficio del interés general, más no en el provecho particular, por cuanto la identidad del bien jurídico protegido cautelarmente recayó en el mencionado proceso electoral de repercusión nacional. En consecuencia, desestimó el alegato de ausencia de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la medida cautelar amparo, por lo cual la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015 se encuentra ajustada a derecho. Bueno, antes de ir a la pausa, una última información. MANPA de Maracay reinicia la producción eficiente de papel luego de sacar a los saboteadores. En una paralización parcial de 10 días, la planta dejó de producir 6.790.000 rollos de papel higiénico. Luego de una primera inspección por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la empresa Manufacturas de Papel MANPA de Maracay en el estado de Aragua reinició sus operaciones de manera eficiente y periódica. Pudimos supervisar que la producción se produce de manera eficiente. Luego de que hace 10 días hicimos presencia en la empresa por inseguridad, por casi 10 días la planta dejó de producir 7 millones de rollos de papel, lo que significa un impacto negativo en la población, explicó el comandante de la SODI Aragua, Eldan Rafael Domínguez Forti, este miércoles durante una segunda inspección a la planta. La custodia y la seguridad por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional es el séptimo vértice de la gran misión Abastecimiento Soberano, que busca revolucionar los motores agroalimentarios, farmacéutico e industrial. MANPA fue ocupada temporalmente por el Estado venezolano en septiembre de 2013 para, según palabras del entonces vicepresidente Jorge Arreaza, verificar el proceso de producción, comercialización y distribución del rubro del papel higiénico. Según el jefe militar, habían infiltrados saboteando la producción, había delincuentes infiltrados en los trabajadores, lo que produjo ausentismo laboral debido a las amenazas. En este sentido, fueron detenidas 9 personas el pasado 1 de agosto. Algunos tenían antecedentes penales y le causaban terrorismo psicológico a los demás trabajadores. Expresó que gracias a la orden emitida, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto con los trabajadores, se tomó el control de la planta y las estadísticas tuvieron un impacto positivo económico, puesto que cuando la fábrica estaba paralizada, dejó de producir 6.790.000 rollos y luego, cuando tomaron la planta, elevó su producción. Bueno, son las 10:21 minutos, vamos a hacer una pausa y bueno, hoy viernes, independientemente de los problemas que nosotros tengamos, ¿verdad? Muchas personas estamos recelosas con esta reapertura de la frontera. Por lo menos nos parece positivo que se haga de manera gradual. Esperamos de verdad, tenemos mucha fe que los problemas se vayan solucionando. Va caminando, ¿no? Está caminando de lo que tiene que ver con la parte de abastecimiento, es lo que he observado. En la calle existen muchísimos, cada vez son más los mercados a cielo abierto que se están colocando. Mercados de frutas, de hortaliza, de proteína cárnica, de pescado. De verdad que se ven mucho en la calle. El problema son los altos precios, pero sí se está viendo que hay comida. Tenemos, por otro lado, una serie de productos que son muy importantes dentro de lo que es la dieta de los venezolanos, como lo que es el arroz, como lo que son las pastas, que no, de verdad, no se consiguen, siguen estando secuestrados en los supermercados. Ahora uno se pregunta, ¿por qué es tan complicado conseguir estos productos en un supermercado? Y en los restaurantes te preparan risotto, te preparan paella, te preparan unos linguini, no sé qué cosa. Las panaderías tienen harina, o sea, porque esos productos sí pueden estar en los comercios donde te los cobran con un ojo de la cara y no se encuentran en los supermercados. Tenemos fe en que las cosas se van a ir normalizando, ya se ha normalizado, se han sincerado, han elevado, pero sincerando precios, porque tampoco puede ser que un paquete de pasta, un kilo de pasta, sea más barato que un cocosete, señores. O sea, hay que sincerar los precios. Hay precios que se han ido sincerando en algunos productos y que ya se están consiguiendo en los anaqueles, como por ejemplo la salsa de tomate ketchup. Ok, está la versión de un litro, no sé qué, una versión gigantesca que te cuesta 3.000 bolívares, pero ya he visto en varios supermercados la botella normal, la botellita, la que yo compraba siempre, la botella normal, bueno, en 1.300 bolívares. Y dice, bueno, 1.000 y pico, claro. Si los ponemos a ver, quizás no sea, está caro, pero quizás no sea tanto si lo comparamos al precio con que lo venden los bachaqueros y si lo comparamos con las cosas que uno tiene que pagar por otros productos, ¿no? Insistimos, el Estado todavía tiene que trabajar para combatir la especulación, siempre y cuando. O sea, que hay unos precios establecidos, el Estado debe hacerlos respetar, porque lo que nos tiene lo que nos tiene jorobados definitivamente es la ola especulativa. Bueno, señores, a pesar de todos estos problemas, a pesar de la guerra económica, a pesar de la guerra psicológica, a pesar de las amenazas de la toma de Caracas por parte de la oposición para el primero de septiembre, insistimos, hay cosas que nos dan, que nos levantan la moral. El triunfo, por ejemplo, de nuestra Jessica López. Hay cosas que nos alegran la vida. Para los que tenemos un animalito, nuestro animalito, para los que tienen hijos y nietos, la sonrisa de esos hijos y de esos nietos, un amanecer. Qué cosa tan sabrosa levantarse las mañanas, poner la cafetera y terminarte de despertar con el aroma del café recién colado. El escuchar qué ciudad del mundo le gusta, no envidiaría el verde de Caracas, ese Guaraíra Repano, esa cantidad de árboles. Y yo no sé si es temporada de guacamayas, pero cada vez veo más guacamayas volando por los cielos de Caracas y pegando esos chillidos con esa algarabía que no nos hace sentir que la vida es hermosa. Hay tantas cosas por las que darle gracias a Dios. Lo canta Fabio Adami. Nos cuesta esta vida de hoy a la carrera. ¿Qué precio realmente pagamos por ser quienes somos? ¿Cuánto olvidamos la brisa tibia del mar en la cara y el perfume que viene del monte recién cortado? Baja el telón, sube el telón, el mundo da vuelta y gira nuestra historia con él. La absurda rutina cobra valor. Por eso y más cosas damos gracias a Dios. Por tantos pequeños milagros que ocurren a nuestro alrededor. Por poder respirar y ver con esperanza el futuro. Porque Él nos enciende la luz en el momento más oscuro. Cuando caemos provoca quedarse a vivir en el suelo. ¿Cómo cuesta avanzar sin renegar del destino? Si hacemos el ego a un lado y ponemos esfuerzo y empeño, Dios nos besa en la frente y bendice el camino. Baja el telón, sube el telón, el mundo da vuelta y gira nuestra historia con Él. Y la absurda rutina cobra valor. Por eso y más cosas damos gracias a Dios. Por tantos hermanos que siembran la tierra en nombre del amor. Por quienes ganan el pan limpiamente y trabajando duro. Porque si estamos unidos no nos para ningún muro. Bendito sea el sol que pinta las mañanas. Bendito sea el corazón que lucha por sus sueños. La, la, la, la, la. Por eso y más cosas damos gracias a Dios. Tantos pequeños milagros que ocurren a nuestro alrededor. Por poder respirar y ver con esperanza el futuro. Porque Él nos enciende la luz en el momento más oscuro. Por eso y más cosas damos gracias a Dios. Por tantos hermanos que siembran la tierra. El rumbo más seguro. Porque a pesar de las sombras somos seres puros. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Momentos de nuestra historia. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, atendiendo las recomendaciones emanadas de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, celebrada en Lisboa en 1998. Asimismo, se recomendó que ese día 12 de agosto se organizaran actividades de información pública que sirvieran para promover una mayor toma de conciencia sobre los principios del Programa de Acción Mundial para Jóvenes, creado en 1995. Entre las actividades a destacar es poder desarrollar políticas en temas prioritarios como la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud y el medio ambiente, el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil. Cabe destacar que en Venezuela existe una importante población juvenil. El último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística del año 2011 arrojó que en el país habitan 2.641.320 adolescentes entre los 15 y 19 años y 2.560.649 jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y 24 años. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, vacaciones 2016, en el Teatro del Oeste, a la salida de la estación Caño Amarillo, a las 3 de la tarde, disfruta del teatro y la danza con la obra infantil Sacapiojos. La entrada es libre. Estreno, Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes, a las 5:30 de la tarde, película Mai Santa, Nace la Leyenda, costo de la entrada 10 bolívares. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Busca el sol, espero tu casa. 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Swing Juvenil con el tema Somos. Y bueno, señores, la cosa, la guerra está fuerte. Esta guerra que hay contra Venezuela, estamos hablando de un cerco internacional. Quieren hacer aparecer a Venezuela como un país proscrito. Para eso, en eso se basa. En eso está la oposición llenando de mentiras. Y fíjense ustedes, hay unos movimientos que me parecen preocupantes. Uno, bueno, de repente apareció un documento firmado por 15 países de la OEA donde piden que se haga un revocatorio en Venezuela. Primero, eso es injerencia en nuestro país. Por otro lado, en ese texto, estos 15 países dicen que no se debe retrasar el referéndum revocatorio. Aquí lo que se ve es un craso desconocimiento de la legislación venezolana por parte de estos países, y eso tiene que ver con matrices de opinión distorsionadas que salen a través de las agencias de noticias y los voceros de oposición. Primero, ¿cómo que retrasar el referéndum revocatorio? No está activado. El único paso que se cumplió fue el de la legitimación de la Mesa de la Unidad Democrática como mediador, como organismo que hace la convocatoria para la recolección del 20%. O sea, nuestra Constitución no dice que tenemos que hacer el referendo revocatorio a juro. Nuestra Constitución dice que eso es una herramienta que tenemos en nuestra Constitución y que hay una serie de características o requisitos para que se lleve a cabo. Nosotros tenemos un reglamento de referendos que se maneja con procesos y tiempos. Entonces, se pronunció nuestro embajador en la OEA, pero pienso que deberíamos hacer una campaña internacional para explicar qué es el referéndum revocatorio, figura única en el mundo, porque caramba, ¿cómo la exigen? Pero en sus países no lo tienen. Y explicar estas tergiversaciones de la oposición. Están preparando la matriz de opinión internacional para la toma de Caracas, para las nuevas guarimbas. Están preparándolo todo. Y como nos decía nuestro usuario ayer, nos decía Fermín Coyó, esos van a ir paseando durante el mes de agosto entre Vinito de Rioja y Jamón Serrano, preparando las matrices de opinión para el taparazo que piensan dar en septiembre. Pero además de esto, en lo que vamos a profundizar, me tiene muy preocupada en lo personal unas declaraciones que dio el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para la prensa argentina, prácticamente diciendo que la gente aquí se está muriendo de hambre, que hay crisis humanitaria, y un discurso que me recuerda mucho las posteriores invasiones a Libia, a Irak. Es preocupante. Es preocupante. Insisto, forma parte de la guerra psicológica. Nos quieren meter miedo. Y una campaña de desprestigio, independientemente de los problemas que tenemos, pero la campaña de desprestigio en contra de nuestro país está más inclemente que nunca y cada vez se está poniendo peor. Así que fuerte, fuertes y rodilla en tierra, compañeros. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y bueno, le damos paso a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, para ti, a Luis Yeloyo, a las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. Empezamos por dar la opinión ya de lo último que comentaste. Uh-huh. Y si a esa señora le gusta tanto el revocatorio, porque ellos no lo incluyen dentro de su constitución, a los 15 países uh-huh. que están pidiendo que no se demore más la cuestión del revocatorio. Ellos deben de incluirlo dentro de su constitución y no hablar más por ello. Por otro lado, de la visita de ayer del presidente colombiano Santos a Venezuela, que se entrevistó con el presidente nuestro y las cancilleres, los ministros, los que estaban allí, hubieron dos o tres detallitos. Voy a citar dos. Uno, no se habló nada, por lo menos no se anunció, de la problemática de la moneda, uh-huh. ni del cambio que es el decreto número 88, que tienen en Colombia, donde en la frontera un dólar, el bolívar cuesta un porcentaje y en Bogotá cuesta otro. Sí, eso o sea, significa que en ese sentido, porque todo esto va a ser por un año, uh-huh. ¿no? Este recelo y este poco a poco. Y bueno, esto significa que no se ha llegado a un acuerdo a ese respecto, por correcto. Los momentos. Y eso seguirá en discusión, nos imaginamos. Por supuesto, y eso está muy unido a lo que es el intercambio de mercadería. Porque si yo compro allá, compro es con dólares. Y si la mercancía viene para acá, viene tasada en dólares. Eso tiene que arreglarse lo más urgente posible. Por otro lado, ese permiso fronterizo no se dijo qué vigencia tiene ni hasta dónde se puede llegar. Y otra cuestión, ¿será un boarding pass como lo tienen los aviones? Toma esta cuestión y con eso tú llegas hasta tal sitio, de aquí para allá y de allá para acá, toma esto y tú llegas hasta tal sitio, porque anteriormente la persona nacional de Colombia podía llegar hasta lo que llaman hasta la alcabala de la pedrera, no, wow, ahorita no me recuerdo, eso está como a 2 o 3 kilómetros subiendo de San Antonio, y por el lado de Ureña, eso se llama El Venado, más arriba de Aguascalientes, hasta ahí se podía llegar la persona colombiana, y el venezolano puede llegar hasta Pamplona. Entonces eso debe reglamentarse, porque si yo voy a ir allá y necesito hacer una diligencia, deben de decirme hasta dónde puedo llegar o hasta dónde y qué vigencia tener permiso, si es por día o va a ser permanente o es nada más para las personas que viven en la frontera, porque también podía ser una cuestión, una base de misiones, pero fronteriza, así como lo están haciendo en todas uh-huh. partes de Venezuela, una base de misiones, pero fronteriza, para ver hasta dónde se puede llegar. Por otro lado, ayer se anunció, ¿verdad?, y hubo mucha profusión sobre la cuestión del acaparamiento, por la cuestión que consiguieron en Guarena con las motos y los repuestos y esa uh-huh. cuestión. Pero también en la esquina de Velázquez consiguieron un depósito donde habían unas cuantas toneladas de la fiesta o la feria de la sardina. La feria de la sardina. ¿Qué quiere decir esto? Que si eso lo están acaparando, ¿con qué sentido? Para venderlo más caro. ¿Qué estarán pensando ellos? Que el que la tiene acaparada, el gobierno se cayó y la va a vender a 1.000 bolívares el kilo. Según lo que dijo el ministro, a 100 bolívares el kilo la feria de la sardina, y ese señor tiene unas cuantas toneladas allí. ¿Qué podríamos catapultar o qué podríamos nosotros entender? Que habrá muchas personas que tienen acaparado por ahí un poco de cataco, un poco de blanquilla, un poco de cualquier tipo de pescado, de atún, de lo que sea, lo tendrán por allí congelado para tratar de venderlo más caro. Eso es lo que uno intuye. Por otro lado también, lo que tú hablaste de la deportista, de la séptima... Jessica gimnasta, López, sí. Eso es un gran logro, porque en Venezuela no tenemos tradición tampoco de gimnasia. Uh-huh, y los países fuertes en ellos son Rumania, es Rusia, son los chinos, inclusive los norteamericanos. Y tener una entre el top 10, o sea, dentro de las 10 primeras del mundo, eso es un gran logro. Exactamente. Curra y que viva por ella. Finalizo con esto, deseándole el fin de semana. Mañana cumpleaños Fidel Castro. Así mismo. Y también Cantinflas. O sea, Cantinflas cumple hoy. Ah, es hoy. Hoy es Cantinflas, mañana Fidel Castro. Y también mañana cumpliría 125 años un señor que se llamó María Carmine Lapresta Limongi, mi señor papá. Carmelo la presta de Limón y de segundo apellido, mi papá. Para todos, un feliz fin de semana. Y si encontramos un poquito, hablaremos otro ratico el próximo lunes. Felicidades. Un abrazo gigantesco para ti, Fernando. Tenemos otra llamada, Albeyer. Buenos días. Aló, buenos días. Esa, ¿cómo sí, estás? Muy bien, ¿quién es? Es Jesús, ¿cómo le digo? Hola, Jesús, chévere, muy bien. Con tiempo tratando de comunicarte. Bueno, en verdad lo que estabas conversando, lo que dice el señor la parece cierto. Uh-huh. Los permisos que no sé, yo traí una 10, cuando era 10, ni siquiera una 10, cuando era, fue la 10, en los años 70. Uh-huh. Y yo fui al copista ahí. Y cuando los permisos para nosotros venezolanos era hasta Pedracal, y muy poco pasábamos de Cúcuta. Bueno, yo particularmente muy poco pasaba, nunca me ha gustado pasar por aquel lado. Okay. Pero lamentándolo mucho, ellos aquí, con ese pase, pueden llegar hasta Güiria, y de Güiria pueden pasar a otro lado, porque que aquí hay mucha indolencia en muchas cosas de esas. Lo otro que tú estabas conversando acerca de lo que la olla que lo están montando. Sí, señor. Que yo preguntaría algo. ¿Qué hace el cuerpo diplomático de Venezuela agregado en todos esos países en la embajada? Mm. ¿Qué información ellos dan? ¿Ellos dan fórum? O sea, no sé si lo hacen, ¿no? A lo mejor estoy especulando, ¿no? ¿Entiendes? Algunos embajadores, es que no todos los embajadores están comprometidos con la revolución, vamos a estar claros. No todos los diplomáticos están comprometidos con la revolución. Esa es la famosa quinta columna, que siempre ha dado comandante. Entonces, eso también es una gran falla, una falla de comunicación, una falla, un bombardeo mediático de nuestra parte hacia la otra parte también. Otra cosa que tenía tiempo por llamarte y rapidito, y una quedó con gran preocupación, me tocó hace poco hacer una diligencia en un registro principal, uh-huh, un apartamento. Y me vi con abismo y con asombro la cantidad de muchachos jóvenes postillando documentos para irse del país, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo me puse y le hice el comentario a la persona que me estaba atendiendo en el registro y me dijo, mire señor, aquí son colas de 200 muchachos diarios. Entonces, incluso hay muchos que me estaba comentando ahí que todavía ni siquiera han obtenido el título, que apenas se está grabando ahorita, le tenían el título en este mes, que es de grabación, y ya tienen sus papeles y pasajes y todo, dice, para fuera de Venezuela. Entonces yo digo, coño, qué tristeza que tantos muchachos se están yendo fuera de Venezuela, profesionales, que el Estado le ha costado mucho, uh-huh, oye, formarlos, y que por cuestiones ideológicas o por bombardeo ideológico, tú lo escuchas que dicen, no, me voy, pero ¿por qué te vas? Me voy. Bueno, se va por la delincuencia, por X. Y yo vi y veo que la migración que entró aquí a Venezuela no era ni siquiera la misma. Bueno, mira, me puedo subestimar, yo creo que el 20% de la gente que entra a Venezuela no eran universitarios. Yo llego a apostar que un 70% eran inclusive analfabetos de la migración que entra a Venezuela. Y lamentándolo mucho, aquí no se están yendo los muchachos jóvenes y profesionales. Nos estábamos a quedar sin nada. Yo creo que el Estado también tiene que poner el ojo a eso. El ojo también debemos poner eso, porque nos vamos a quedar sin capital humano también y profesional. Y lo otro, bueno, la olla, lamentando lo que nos está montando, que inclusive muchos compañeros, camaradas, la ven también como está esta salvación hoy. Por la mala información que nos tiene. Uh-huh. Bueno, no te quito más tiempo. Bueno, chao, Jesús, un abrazo, hablar contigo. Abrazo. Chévere. Gracias. Mira, hay varios elementos de lo que estás comentando. Lo que estás hablando es esta emigración masiva. Primero, hay que tomar en cuenta algo. Estamos viviendo una guerra no convencional, pero estamos en guerra. La guerra siempre produce migrantes. La guerra siempre produce emigrantes. Pero fíjate tú el tipo de emigrante que está saliendo de Venezuela. Estás diciendo, muchachos que ya tienen el pasaje. ¿Sabes en cuánto está un pasaje aéreo? El pobre, el muchacho que te egresa de la Misión Sucre, de la Bolivariana, o de una universidad privada, pero que te vive en una zona popular, que te puede vivir en el 23 de enero, que te puede vivir en el Valle, que te puede vivir en Antímano, no emigra. Ellos no pueden emigrar, no tienen cómo. El que emigra es el joven clase media, o son los jóvenes clase media. Y yo veo algo bien interesante, ¿no? Que son los que tienen la plata, o clase alta, que son los que tienen la plata para pasaje e incluso irse para allá unos fonditos. Pero a mí lo que me preocupa es que, y lo digo como hija de emigrantes, es que están haciendo las cosas muy mal. O sea, yo lo que veo es que son una cuerda de mentepollos malcriados que no están haciendo las cosas bien al momento de emigrar. Y los veo y los veré, o pasando el trabajo hereje o regresando con las tablas de la cabeza, y les voy a decir por qué. Pues en los 90, que hubo una crisis económica similar a esta, por las medidas neoliberales, la mayoría de mis amistades de la universidad emigraron del país. Yo tengo amigos que viven en España, en Barcelona, en Madrid, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, y ellos emigraron en los 90. Y en los 90 las colas para apostillar los documentos eran igual que ahora. ¿Pero qué era lo que hacían? Buscaban un posgrado o buscaban un crédito en Funda Ayacucho. Estaba el Instituto Iberoamericano, estaba también que si el Centro Goethe de Alemania. Ellos buscaban, iban a las embajadas a buscar posgrados y a buscar becas. Entonces se iban a estudiar un posgrado y una vez que lo concluían se quedaban. Así se fueron todos mis amigos, todos se fueron igualito. Ninguno se fue, me voy a ir a lavar pocetas, me voy a inventar a ver cómo me va. Y yo lo que estoy viendo es que hay muchos muchachitos que se están yendo sin asegurarse nada. Ah, no, me iría demasiado y me voy. Y bueno, y llego y veo qué hago, pero no se tienen un posgrado asegurado. No se tienen una beca. Ojo, que no todas las becas las daba el gobierno de Venezuela, los créditos. Habían diferentes, no buscan una beca, no buscan un trabajo de antemano, se van. Oye, así no se migra, tú te tienes que amarrar un modo de mantenerte, de permanecer en ese país por lo menos un par de años, ya sea un empleo, ya sea una beca, ya sea un posgrado, pero se van al garete. Otra cosa que he visto, que se nota, que eso es falta de cultura de migración y que también es mentalidadmente pollo del que ha vivido bien en su vida, se ha llevado un palo y tiene un ataque de malcriadez. Matrimonios jóvenes que lo venden todo aquí y se van con los muchachos sin tener un empleo. ¡Ay, no! Nosotros vivimos de nuestros ahorros aquí. ¡Están locos! ¡Están locos! Mira, cómo mi papá y mi mamá tenían 6 años de novios allá en España. Mi papá dejó a mi mamá allá y se vino para acá. Cuando consiguió un empleo, se casaron por poderes. Y una vez que ya tenía donde un empleo estable, que tenía cómo darle a mi mamá una casa y una situación de estabilidad, fue que se la trajo. Pregúntenle a cualquier inmigrante europeo cómo hicieron. Muchos se vinieron solos. O sea, no tenían pareja, no tenían a nadie, se vinieron para acá. Los que tenían pareja usualmente dejaban a la esposa y a la familia. Ellos venían, preparaban y una vez que estaban estabilizados, se traían a la familia. No, nosotros estamos viendo que se ve eso. Los propios carajitos malcriados que les han dado todo en bandeja de plata y ahora con la cosa está difícil, pues no han madurado. Lo han tenido todo tan fácil que no han madurado. Jóvenes profesionales que lo dejan todo y se van el hombre con la esposa y los 4 muchachos. Y no te tienen un posgrado, no te tienen una beca, no te tienen un trabajo. No, nosotros lo vendimos todo y tenemos una platica para... Eso demuestra un desconocimiento de la vida brutal. Entonces, esto que está pasando con estos profesionales es lamentable, no es la primera vez que pasa. En los 90 pasó, y te lo dice alguien que le tuvo que decir adiós a muchos amigos en esa época. Y se está repitiendo igual. Pero antes, yo no sé si era porque era una juventud que realmente había llevado palo, porque esta no. Universidades gratis, tabletas gratis, bastante rumba, viajes al exterior, bonanza económica. Pero la juventud de los 80 y los 90, que llevó bastante palo por el neoliberalismo, no eran tan locos como para irse a aventurar sin tener nada asegurado. Y aquí vemos que esta ola emigratoria de jóvenes la están haciendo mal, o sea, no piensan, un montón de muchachos inmaduros, jóvenes profesionales inmaduros que se van con toda la familia, y señores, les va a tocar sufrir, pero sufrir bastante, porque no se están cuidando las espaldas. Muchos, ya veremos a más de uno de regreso, y otra de las cosas de las que no se han dado cuenta, que la crisis económica es global. Así que bueno, y lo que nos comentabas también, Jesús, con el caso de las fronteras, lo de este documento, yo pienso que ahora, en la medida que vayan pasando los días, corresponderá a las autoridades, a las partes involucradas, profundizar en la explicación de todas estas medidas que se han tomado. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Sergio Pérez. Tengo corazón. Ya venimos. Como una cruz marcada en el corazón, huellas que se pierden en la nada, sin explicación. Y cuando te veo así callada, qué hacer, podría desangrarme en tu mirada o echar a correr, pero el crudo instinto me hace regresar buscando el sentido que se pudo escapar. Y es que Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Margarina de zanahoria. Ingredientes: una zanahoria grande, 200 gramos de queso rallado, media taza de aceite vegetal, sal al gusto. Preparación: pelar y cortar las zanahorias. Cocina las zanahorias en agua hirviendo durante 5 a 15 minutos. Coloca en la licuadora las zanahorias, el queso, sal, aceite y licuar. También puedes agregarle una cabeza de ajo para darle un sabor más intenso. Puedes untarla con el acompañante de tu preferencia. Disfrútala y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Acordados puntos estratégicos, Venezuela y Colombia abrirán gradualmente la frontera. Homenaje: celebran 90 años de vida de Fidel Castro en exposición fotográfica. Impulsando economía cultural, ministro Ñáñez, la artesanía podría en corto plazo exportar bienes culturales y generar ingresos de divisas para el país. Ciclo Salsa de la Buena, este domingo Larry Tovar hará vibrar escenario de CanTV en Caracas. Talleres vacacionales, Instituto de Idiomas Indígenas invita a niños y adolescentes. Convocatoria hasta el 19 de agosto, Casa Andrés Bello reabrirá trabajos para participar en concursos literarios. Espacio para la batalla de ideas, hoy inauguran Séptima Bienal de Literatura Orlando Araujo en Barinas. Publicado en Gaceta, riqueza patrimonial e histórica sustentan declaratoria de la Sierra de Falcón como zona de interés cultural. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura el Día. Les informó Lisdeth Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Tumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Buena nueva vendrá cuando acabe el dolor que genera el poder por miedo a perder la seguridad de tener y tener y el miedo a perder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar, igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá. La palabra que no crece junto con la verdad no ilumina el sentimiento. Se puede agrandar la luz, agrandar la oscuridad, lo decide el pensamiento. Cuando ya no quede tiempo, cuando llegue el final, cuando el fuego te consuma o te ponga a brillar, cuando acabe el dolor, buena nueva vendrá. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. We'll be right back. 11:08 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos del Uruguay 4 pesos de propina con el tema Buena Nueva. Una buena nueva vendrá, estamos seguros de eso. Y que los que nos quieren perjudicar, que se vayan quemando a la hoguera de su propia maldad. Ese es el mensaje que estamos dando. Y bueno, estábamos hablando de un complejo, ¿no? Estamos viviendo, y es que debemos tenerlo presente, estamos viviendo una guerra no convencional, que tiene un componente psicológico, estamos viviendo un bloqueo financiero, estamos viviendo guerra informativa, nos están difamando, nos están bloqueando, se está preparando, ¿no? Se está como que poniendo la mesa para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro este año, si es posible, antes del cambio de gobierno de los Estados Unidos, porque también tenemos que ver eso, ¿no? Que es año electoral en los Estados Unidos. Pues bueno, aquí estamos resistiendo y resistiendo con la mejor de las armas, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre este tema, ¿no? Sobre la constitucionalidad jurídica del referéndum revocatorio y sobre la injerencia internacional en Venezuela, vamos a conversar con la diputada suplente de la UPB, del partido UPB, Durga Ochoa, sobre este tema. Bienvenida Durga a la ventana. Sí, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando, un abrazo inmenso en este momento tan importante en el país, donde tenemos la firme voluntad de mantenernos unificados como una gran familia para poder resistir esta embestida que tenemos de que no solamente peor, de la derecha que tenemos aquí en el país, sino también la injerencia internacional que ha sido bastante fuerte, pero aquí vamos, batallando y galopando para obtener una victoria. Así es. Bueno, fíjate, Durga, nos encontramos con que se pronunció nuestro embajador en la OEA, ¿verdad? Sobre un documento, una petición que hicieron 15 países para que no se retrase el revocatorio. Nuestro embajador lo calificó como antidiplomática y antidiplomático este texto acordado por 15 países. Dice nuestro embajador Bernardo Álvarez: resulta asombroso que de algo en lo que esté involucrado mi país me esté enterando hoy y por tuiteo de una declaración publicada en la web del Departamento de Estado de Estados Unidos. De paso, este documento ni siquiera lo presentaron en la OEA, sino que lo tuitea el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El diplomático reaccionó de esta forma después de que la delegación de Canadá, bueno, eso no es, eso no nos extraña, leyera una declaración conjunta sobre Venezuela divulgada previamente por Estados Unidos y que firman también otras naciones. Argentina, no nos extraña, Belice, Brasil, no nos extraña, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Bueno, señores, ahí, bueno, Colombia por un lado negociando con Santos y bueno, ocurre esto y el caso de Uruguay que es bien ambiguo, ¿no? Bueno, para Álvarez este texto es un procedimiento antidiplomático y absolutamente irregular por haberse hecho a espaldas del país en cuestión. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que acaba de ocurrir, Durga? Bueno, fíjate, primero que nada tenemos que aclararle a toda la población venezolana y en especial a la que nos está escuchando que nosotros tenemos que establecer que el orden interno de un país debe respetarse. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de poderes que integran lo que significa el Estado, la institucionalidad del Estado. Y en base a esas condiciones, en el caso de Venezuela como tal, haciendo la referencia a lo que estamos viviendo, nosotros estamos dirigidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Basta con ver a los constituyentistas hace pocos días estableciendo una declaración muy clara y muy contundente con relación a la elaboración de un instrumento que establece de manera contundente que Venezuela es un país soberano, es libre, no puede ser subyugado por nadie. Y lo más importante, que se maneja a través de la Constitución de distintos poderes que de manera evidente deben coexistir para que pueda funcionar el aparataje estatal de una forma pertinente y congruente. Desde que tenemos esta Asamblea Nacional constituida en su mayoría circunstancial por una mayoría adecoburguesa, se han dedicado de manera increíble a generar cualquier cantidad de acciones para que a nivel internacional se refleje una condición que no es cierta dentro de nuestro país. Si bien tenemos que asumir realidades existentes, porque también tenemos que tener esa claridad, tenemos que asumir realidades existentes, que aquí estamos en este momento siendo sometidos a una crisis económica, que tenemos una inflación altísima generada por estas condiciones, tenemos que observar que existe la caída de los precios del petróleo, el bloqueo financiero, ¿cómo no? O sea, eso ha generado una cantidad de elementos que son coincidentes y que de manera efectiva ha ido mermando la condición, como lo que ocurrió en la Chile de Allende. Uh-huh. Lo que ocurre es que nosotros tenemos una madurez enorme porque el presidente Chávez, a través de la construcción, no solamente del orden interno del país, sino también de las relaciones externas, ha generado que mucha gente esté clara de cuál es la situación de nuestro país y que lo que estamos viviendo es una embestida brutal, como lo que hicieron en el caso de Irak, como lo que hicieron en el caso de Libia cuando mataron, porque mataron a Muammar Gaddafi, y con una intervención de la OTAN generada con una situación que Libia en su continente tenía una de las mejores economías. Y sin embargo, a pesar de todas esas situaciones, por intereses particulares de todas las personas que albergan en esos órganos, definitivamente generaron una situación grave para ese pueblo que todavía no ha podido recuperarse. Asimismo, es importante señalar que nosotros no podemos permitir generar que se genere este caos por esa intervención extranjera. Y hay que entender que aquí tenemos un país con una constitucionalidad que debe respetarse, que el alcance máximo de la interpretación de la Constitución lo tiene la Sala Constitucional como un suprapoder. Allí los constituyentistas hace pocos días lo aclararon en sus diversas opiniones. La Sala Constitucional es un poder supra, por encima del resto de la sala, inclusive del resto de los tribunales en el país. Todo lo que allí se interprete, se establezca, sencillamente genera las condiciones necesarias para que aquí se dé la mayor interpretación del instrumento que regula las condiciones en este estado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo nosotros podemos estar aquí parados sin hacer nada? No, tenemos que salir y pronunciarnos y establecer como venezolanos y como venezolanas que ningún país, ninguna autoridad extranjera puede inmiscuirse en asuntos que son propios del orden interno, porque el orden interno de un Estado debe respetarse. Aquí tenemos tratados y pactos internacionales que regulan las relaciones entre los Estados y tenemos unas normas de protocolos que se aplican a través de la diplomacia, a través de nuestra canciller, para poder generar cualquier condición en cada uno de estos estados. Entonces, sencillo, generar estas condiciones es venir y colocar una vez más una situación para venir con otra embestida. No pudieron con la aplicación de la Carta Interamericana, porque tuvimos una actuación brillante, porque se dijo la verdad y porque sencillamente pudimos obtener la mayoría de los votos para que eso así no ocurriera. Entonces ahora vienen con un paño de agua tibia diciendo aquí, quién sabe qué información le habrán dado a Ban Ki-moon, porque tenemos que verificar. No hemos hablado todavía de lo de Ban Ki-moon, sí, estamos hablando del golpe que nos están haciendo, pero tiene una relación. Claro. ¿Por qué? Aquí tenemos un hecho claro, sencillo. Yo establecer que aquí como Estado tengo una crisis humanitaria es sencillamente indicar que aquí hay una violación flagrante de derechos humanos. No, y justificar la intervención extranjera. Es correcto. Claro que sí. Conversamos con la diputada del Bloque de la Patria, Durga Ochoa, por el Estado Vargas, sobre la constitucionalidad jurídica del referéndum revocatorio y la injerencia internacional en Venezuela. Y para quienes no estén al tanto, el secretario general de la ONU señaló que en Venezuela hay una crisis humanitaria y reclamó más diálogo y estabilidad política. El secretario general de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon, no viajó tantas veces a América Latina como las que se esperaría del hombre que por definición dedica su vida a solucionar los problemas del mundo. Por ejemplo, en sus 10 años de mandato solo visitó la Argentina en 3 ocasiones, mientras que en otros países con más incendios estuvo 15 o 20 veces. Esto es una nota de la Nación de Argentina y por supuesto está sesgada, ¿no? Entonces, dice que no es por desinterés y no sé qué. Y le dice a este medio argentino que en Venezuela hay una crisis humanitaria, ¿no? Dijo lo siguiente, te habla de los refugiados. y señala que, bueno, estoy muy preocupado por la situación actual en Venezuela en la que las necesidades básicas no pueden ser cubiertas. Aquí nosotros tenemos que generar... No pueden ser cubiertas, perdón, como la comida, el agua, la sanidad, la ropa no están disponibles. Eso crea una crisis humanitaria en Venezuela. Toda esta situación está creada por la inestabilidad política y antes que nada tiene que haber estabilidad política, es decir, justificar un cambio de gobierno en Venezuela, un golpe de Estado. La ONU está lista para ayudar... La ayuda de los cascos azules, que va a estar los cascos azules en Haití, que la dejaron peor después del terremoto que antes. Pero las potencias y los organismos regionales ya están comprometidos. Es decir, la OEA es la cabeza de playa. Si la OEA no funciona, nos metemos nosotros. Claro, y entonces aquí comienzan a ver porque todo tiene un interés económico. Mira, Estados Unidos, desde que sabemos de historia, ha sido el principal responsable de muchas catástrofes en distintos países de distintos continentes. ¿Qué hay? Siempre hay un móvil económico. Uh-huh. Y un móvil económico, después que causó guerra, caos, entonces vienen mis empresas militares que tengo aquí conformadas para ver qué saco y qué termino recibiendo. Ellos todos lo ven así. Es una situación comercial, una situación estrictamente capitalista. El presidente Chávez fue muy visionario. Uh-huh. Él lo anunciaba. Recuerda aquellas palabras del presidente Chávez en la ONU diciendo todavía huele a azufre. Uh-huh. Claro, y sigue oliendo a azufre porque nosotros estamos siendo sometidos a una embestida porque sencillamente tenemos nosotros como venezolanos con esa madurez que nos caracteriza pararnos firme y establecer con una voz ante el mundo. Mira, hace días estuvo aquí de visita el secretario de la Unión Interparlamentaria, el doctor Martín Chungón, con quien tuve oportunidad de compartir. El secretario de la Unión Interparlamentaria dijo en los múltiples encuentros que se generó, porque se generaron encuentros con la oposición y también con los revolucionarios, en una agenda durante toda una semana. El doctor Martín estableció: los medios de comunicación ante el mundo reflejan una situación de Venezuela que no es real. Exacto. Basta con haber verificado personalmente por las calles de Caracas y de encontrarme con distintos sectores para poder observar que todo lo que se dice no es cierto. Y eso es lo que está influyendo profundamente en esta condición. Aquí tenemos dos escenarios. Primero, unos opositores que desde que llegaron a la Asamblea Nacional tienen una agenda cronometrada. Claro, no, y ahí está. Últimas noticias del día de hoy, oposición en la Asamblea Nacional respalda las declaraciones de Ban Ki-moon. Por supuesto, un respaldo totalmente porque ellos tienen un plan que ellos buscan agotar en todas sus fases para ver cuál es el que le da resultado. Pero aquí también vamos a salir victoriosos porque nosotros somos un pueblo con una madurez enorme. ¿Qué pasa aquí? Adicionalmente a eso, tienen un apoyo profundo que es el apoyo a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un interés. Mira, lo hizo en Argentina. Ve la crisis que está recibiendo Argentina. Ve lo que está ocurriendo con la persecución de las madres, de Bonafini, todo lo que está. Todo lo que está. Esto es vergonzoso lo que está haciendo Macri. De la diputada Milagro Sala. ¿Cómo no? Y ahora lo debe Bonafini, tú dices, caramba. Ah, y eso es lo que quiere la derecha para nosotros. La América, eso es lo que vendría a nosotros. Quitar, claro, la América, ellos tienen que buscar la forma de que todo lo que construyó el presidente Chávez y que lo hizo al lado del presidente actual, Nicolás Maduro, desmoronarlo. Esto es un plan orquestado. No necesita ser muy brillante, ni muy catedrático, muy académico, para entender que esto es una realidad existente. Nosotros tenemos que ser combativos y tenemos que ayudar al gobierno revolucionario, porque esto que estamos viviendo aquí no es una situación que se debe observar superficialmente. Hay siempre hechos intencionados para venir a generar el caos, hechos intencionados para la toma del poder de la manera que sea. Es la aplicación desde su inicio de ese método de Jane Char. Aquí tenemos una guerra no convencional con una serie de pasos que han ido aplicando poco a poco. Y entonces resulta que ellos están buscando el apoyo extranjero porque aquí los poderes constituidos, los poderes institucionales plenamente legitimados por el pueblo y por las normas correspondientes establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que ellos existan. Entonces, como no pueden conseguir bajo manipular, generar condiciones a través de los distintos poderes, entonces, bueno, me voy al extranjero y aplico cualquier cantidad de campaña de descrédito diciendo que aquí nos estamos muriendo, que aquí tenemos una crisis humanitaria. Yo escuchaba esta mañana una entrevista del presidente de Cavidad que decía, no, aquí se están muriendo, no hay medicina y no hay nada, pero entonces resulta que sí tenemos una situación generada por ellos mismos, por los grandes capitalistas, los grandes empresarios y también por la gente que vive achaqueando y generándole un mal a nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Sencillo, nosotros tenemos que organizarnos como venezolanos y venezolanas para venir a tener pronunciamientos contundentes como este. El presidente Nicolás Maduro no puede hacer esta acción solo. Nosotros tenemos que ser una voz, así como se lo dijimos a Martín Chungón. Mire, usted es el secretario de la Unión Interparlamentaria. Vaya y dígale al mundo lo que usted vio aquí. No pedimos que diga mentiras, diga la verdad. Así como sacó un ex embajador colombiano que vino y tomó fotografía a un supermercado de la zona este diciendo, aquí está pasando hambre Venezuela, no, y tenían cualquier cantidad de productos. Caminemos por aquí en el Boulevard Panteón, donde todos los viernes están montando mercados donde te venden carne, te venden pescado, te venden hortalizas, te venden legumbres. Lo que publicó también el empresario Martín Ochotorena, los supermercados llenos de cosas. Claro. O sea, los alimentos están. Pienso yo que el problema es la especulación. La especulación tremenda. Que la gente no le alcanza el dinero para comprar muchos de estos productos. Se está generando la inflación. Madre, aquí tenemos que establecer las realidades existentes. Aquí hay dos escenarios. El primero, la derecha de Coburguesa generando cualquier cantidad de acciones para colocar a nuestro país en una inestabilidad, en un caos, buscando ayuda internacional, pero por supuesto con el apoyo contundente, muy sutilmente, porque tratan de hacerlo ver sutil, pero no es sutil, todos estamos claros, con Estados Unidos allí apoyando todas estas condiciones. Eso por una parte. Por la otra, la gente que se ha convertido en un verdadero mar de sátrapas, perjudicando a nuestro propio pueblo, porque cómo es posible que cada familia venezolana, que todos tenemos una afectación, todos sabemos que no existen los productos y comienzas a revenderlos a precios con mayor costo de lo que en realidad cuesta. No, nosotros también tenemos que ser combativos, generar contrainteligencia y ayudar al gobierno a que esto pueda marchar, porque nos pretenden asfixiar, eso es todo, y generar un encuentro. Durga, mucha gente se queja porque denuncian, se quejan, hay cosas que se ven a plena luz del día, ante los ojos de la policía y las autoridades y no pasa nada. Entonces, ¿cómo pueden también las autoridades apoyar a ese pueblo que está denunciando y está haciendo contrainteligencia y no lo escucha? Entonces, allí tenemos el tercer escenario. Tenemos cualquier cantidad de personas que son funcionarios públicos que deben estar prestos al cumplimiento del ejercicio de sus funciones y se han convertido en unos verdaderos inoperantes, ineficientes y burocratistas, sin entender que están allí para servir al pueblo y que se deben a ellos y que en función de esa condición, sencillamente tienen que tratar todo lo que corresponde a sus funciones con eficiencia, con amor y con entrega, porque todos somos responsables de la conducción de este país. Exacto. Todos, no, absolutamente y todos. Y tiene que ver con manual de Jim Sharp. El manual de Jim Sharp te habla de infiltrar las instituciones del Estado para que saboteen desde adentro. En lo personal me llamaron la atención las declaraciones de Diosdado Cabello, unas declaraciones que dio para Globovisión señalando que en la administración pública hay 4.000 funcionarios con calificación 9-9, es decir, cargos de confianza que han firmado en contra del Nicolás Maduro y en contra del comandante Chávez. 4.000 empleados de confianza en la administración pública. Es un hecho grave. Grave. Es un hecho grave, porque si dictas y estableces que eres revolucionario, tenerte no allí significa que no estás haciendo bien las cosas, significa que no estás apoyando al gobierno revolucionario y significa no que seas foca, pero significa que sencillamente estás contribuyendo para que toda esta inestabilidad se genere. Y saboteas la condición. Una de las cosas que dijo Diosdado Cabello es, estas personas deben ir para afuera y los que los metieron allí en esos cargos también. Como profesional del derecho, yo siempre he dicho que cada cosa tiene que ir apegado al respeto absoluto del Estado de Derecho. Pero en este instante, como venezolana y como ser humano, yo voy a apoyar, o en función de lo que he vivido o de lo que estoy viendo, voy a apoyar estas condiciones, porque nosotros no podemos seguir permitiendo que nuestro país se embochinche por culpa de personas inescrupulosas y por culpa de personas que lo que pretenden es generar un caos. Mira, sobre todo con el cerco internacional que tenemos en este momento. Aquí hay aquí hay la oportunidad de que tú puedas ejercer a través del derecho al voto tu protesta. Eso no tiene ningún tipo de inconveniente, pero tienes que entender que cada vez que necesites ejercer una acción, debes respetar las normativas legales para ello. Porque el Estado de Derecho se hizo para regular las conductas, los comportamientos, las acciones de los seres humanos. Porque la norma se hizo para cumplir en cada una de su integración, de su estructura. En cada uno de esos espacios tengo que cumplirlo. Y si no lo cumplo, me genera las sanciones correspondientes. Entonces aquí se ha pretendido, desde que esta gente llegó y tomó el poder, es como hambre, como la necesidad de volver a estar donde había estado en esa Cuarta República y venir a predicar con ejemplo acciones que ni siquiera ejerzo. O sea, dime tú, una esposa, con el debido respeto de esa compañera, de esa señora que también es venezolana, una esposa de Ramos Alú, va a tener la sensibilidad en su condición de venirse a meter con el pueblo, abrazarlo, besarlo y sentir el dolor que siente la gente que no tiene recursos o que está allí en unas condiciones precarias. Por favor, hay que establecer planos de comparación. La revolución no puede ser tomada como un hecho nada más del verbo hacia afuera. Tiene que ser tomada como una práctica de vida que va desde tu alma, desde tus vísceras, que tú lo sientas de tal forma que la práctica te convierta a ti en un verdadero integrante de la revolución. Es tutelar al desposeído, es entender que por los intereses de la patria tú sencillamente lo apuestas todo. Es verificar que tú, ¿qué hago yo desde que me levanto como venezolano y como revolucionario que soy? ¿Qué hago? Oye, tengo que salir a la carga, al combate, ayudar al presidente, al gobierno revolucionario, a decir, mira, me tienes aquí un ministro, me tienes aquí un director, pero no me está haciendo el trabajo, tienes que sacarlo porque no sirve, no me está dando la respuesta. Y esa es parte de la depuración. El presidente Chávez decía, mira, le hago doble daño al Estado, cuando yo tengo un funcionario público que encima de tenerlo, y es un sátrapa, sinvergüenza, corrupto y burocratista, y también tengo que pagarle como Estado. O sea, me estás haciendo doble daño, porque la erogación que me causa de ese recurso, más la actitud que tú tienes, no me estás prestando el apoyo para nada. Entonces, dime tú si esa no debe ser la visión de país que todos queremos. Aquí tienen que sumarse los jóvenes, esa nueva generación de oro, la generación de relevo, la gente y tanto joven que puede aportarle a este país muchas cosas. Simplemente tenemos que sacar ese poco de cascarones vacío, y eso tiene que ir de la par a la par con este combate y esta acción que debemos generar por la embestida que estamos recibiendo, porque no nos da tiempo de nada, no podemos perder el tiempo. Así es. Bueno, de verdad que se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias a la doctora Durga Ochoa, abogada, diputada, suplente por la UPB del Bloque de la Patria, ante la Asamblea Nacional. De verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, bueno, y esperamos poder compartir en nuevas oportunidades. Sí, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, una despedida a todos los que nos escuchan. Bueno, son las 11:31 minutos, vamos a hacer una nueva pausa a la ventana y nos vamos con Censao, mi país. Listo. Cerramos. Hoy lo traigo para ti. Escúchame este momento, que esto es todo lo que siento, que esto es todo lo que siento, esto es solo para ti. Y te traigo mi canción, nace de tu fauna y flor, corre sangre por mis venas, es raza de indio y blanco, negro y zambo en mil cadenas. Pero si ellos comprendieran que te amo y que me amas donde vaya y por doquiera. Pero si ellos comprendieran que nos une el sentimiento para cantarte Venezuela. Y es que para ti, para mí, esta es mi ciudad. Venezuela.

Bello, bello, bello, ¿verdad? Bueno, se trata del coro Kennedy. Es un coro integrado por niñas que han sacado un disco versionando canciones de los Beatles que de verdad que son un sueño. De hecho, han sido, este coro ha sido merecedor de premios internacionales y esta es una bonita versión del tema Lennon-McCartney, Hey Jude. Cuenta la anécdota que Paul McCartney se la compuso a Julian Lennon, el hijo de John Lennon y Cynthia Powell. Su primera esposa se la compuso a Jude de Julian. Se la compuso a Julian cuando sus padres se estaban divorciando para subirle el ánimo al pequeño Julian Lennon. Y tenemos participación en La Ventana. Y bueno, nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe San Benito. Dice, buenas noches, compañero. Primero que todo, disculpa si fui directo con los tweets, pero de verdad necesitamos ayuda. Ante todo, les ratificamos que somos trabajadores, no saboteadores. Fuimos dignificados por el comandante Chávez en 2012. Estos son los un grupo de trabajadores de Corpoelec. Por favor, díganme qué día podemos acercarnos a la emisora para conversar con ustedes. Y allí decían si nos dan un espacio. Y gracias porque son el único medio público que al menos nos responde. Y creen escucharnos y querer ayudarnos, sí, porque bueno, yo les respondí. No, bueno, se aparecieron aquí en la emisora hace un rato, los estuve atendiendo en el corte y bueno, ya para que sepan, cuadré con ellos para el próximo miércoles, que es que tengo espacio en agenda, el próximo miércoles a las 11 de la mañana y ellos nos expondrán cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras de Corpoelec, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí les damos cabida con todo el gusto del mundo. Nos escribe Javier Oliveros. Amigos de la Ventana, ¿qué desierto hay de que un periodista de TV afirmaba que Hitler aún vivía en el año 1972? Mira, no sé eso, yo no lo he escuchado. De todos modos, después de escuchar las barbaridades que escuché el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, no me extrañaría nada. Pero bueno, si lo dijo, también pudo haber sido malinterpretado. Existen teorías conspiranoicas, ¿no? Le dicen teorías conspirativas, de que Hitler en realidad no murió, sino que el tipo se escapó y se fue a vivir a Argentina. Y tal. Entonces, a lo mejor estaba haciendo referencia a estas teorías conspirativas, ¿no? Dice Javier Oliveros, amigos de La Ventana, que de cierto, esto ya lo leí. Oscar Muñoz de Ipasmé, a quien le mandamos un besote, dice, para el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores Ipasmé, qué sabroso finalizar la semana con el mejor programa, La Ventana. ¡Ay! Muchísimas gracias, Oscar. ¿Tenemos llamada? ¡Buenos días! Buenos días, ¿cómo estás? Te habla Carmen. ¡Hola, Carmen! ¿Cómo anda todo? Aquí, chica. Chévere, mira, son dos llamadas, Carmen, así para que no, si chance para las dos. A mí me gusta hablar rápido. Ajá. Así es, bonita. Primero, yo no estoy de acuerdo con la reapertura, uh-huh. como tú dices que eso no se debe decir con... que se vuelva a... No, reapertura está bien dicho. Lo que no se puede decir es aperturar, porque bueno. Aperturar no es un verbo. Exacto. Apertura es un sustantivo y eso ya es otra cosa. Pero lo que es aperturar, creo que es un sustantivo. Bueno, pero aperturar como verbo no existe. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso porque, como yo siempre he dicho, Colombia a Venezuela nunca le ha traído beneficio. Y eso viene desde la época de Simón Bolívar porque ellos todos son santanderistas. Ellos vienen a Venezuela porque les interesa y todos corren para acá porque aquí obtienen un beneficio en vivienda, en salud, en alimentación, en todo. Y lo segundo es respecto a lo que la persona que tuviste ahí estaba hablando sobre las conspiraciones y en eso, mira... Aquí yo digo que la Cancillería tiene que meter el ojo a las embajadas uh-huh. y obligarlas a que tengan, vamos a decir, una sala situacional donde en el país que estén, las embajadas y los consulados mantengan monitoreado tanto los medios audiovisuales, radiales y escritos, y que tengan una sala ahí de que cualquier cosa que ellos hablen en contra de Venezuela, inmediatamente le manden un comunicado, le manden un video, le manden lo que sea, para revocar eso. Y te lo digo por lo siguiente. Yo tengo un conocido de muchos años que vive en Alemania hace mucho tiempo. Él vino hace un tiempo atrás y se consiguió a Elías Howard en Barlovento. Uh-huh. Y le dijo una situación que está pasando en la embajada de Hamburgo, donde la gente que están ahí... Ellos ese cuento trascendió, lo de la embajada de Hamburgo, pues. Ajá, bueno, él se lo contó personalmente porque él vive en Alemania y somos amigos. Es una familia grande que todos somos conocidos, uh-huh. somos amigos hace muchos años. Y él le dijo cómo vivía esa gente ahí en Hamburgo, como unos jeques, con el dinero que se le mandaba de aquí de Venezuela. Por eso te digo, no sé qué ha pasado, porque él habló esa vez con él y se fue, él no ha regresado Ahorita él viene cada cierto tiempo de Alemania. Entonces las embajadas aquí hay que meterle el ojo, porque muchos lo que van es a pasear, a veranear, a vivir bien, sin importarle lo que le pase al país. Ni tenemos nadie a veces que nos defienda en esos países. Eso era lo que les quería decir. Así feliz es. Fin de semana. Un abrazo grandote, querida Carmen. Un maravilloso fin de semana. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, Ingrid, estamos en los últimos minuticos, sí, así que vamos a... Me pusiste nostálgica con esa canción. ¿Cómo? Me pusiste nostálgica. Ay, bueno, porque me alegro que te haya gustado. Bueno, no, lo que pasa es que eso a mí se recuerda cuando yo viajé con Antonio para Estados Unidos a ver un amigo, él era hijo de italiano, pero se fueron a vivir por hace muchos años para Hartford. Yo fui con, para allá, para su casa, para Connecticut. Todavía ni tenía niño ni nada, estaba recién casada con Antonio. Entonces, pero ya él murió. Entonces, cuando yo oí la canción, me acordé de él. Él me dio un infarto, trabajaba demasiado. Y él murió de un infarto, murió joven. Pero era como un hermano para mi esposo. Mi esposo respetó mucho la muerte de él. Claro. Cuando él se casa, vino a pasar la luna de miel para acá. Su papá le dijo, no quiere Italia. No, Italia, ¿qué? Yo no tengo a nadie allá. Yo me voy para qué. Acá es Antonio, y se vino. ¡Ay, qué bello! Y se vino a pasar a... Yo conozco entonces Norte y Sur, porque conozco Estados Unidos y conozco Argentina. Norte y Sur. Pero lo que tú te estaba escuchando, lo de los muchachos, los que se van fuera del país, eso es cierto. Ensa, pasó a trabajo. Tengo una amiga que la hija se le va esta semana, que vive en Macaracuay, tiene carro todo, y la muchacha ha vendido todo, Ensa. Y el esposo... Para ellos, es que son locos. Eso significa que en su vida han pasado trabajo y creen que las cosas son facilitas. Mira, no, tú tienes que irte con un trabajo amarrado. Vete tú solo. Después mandas a buscar a tu familia. Nos ven. No, pero se van. Van con los hijos. Y después, no, y después terminan sin el chivo y sin el mecate, pasando trabajo, los hijos pasando trabajo. De verdad que, oye, que ahí se ve que son la consecuencia de una mala crianza por parte de los padres, que como tuvieron carencia, un poco poquitico de platica, y bueno, y han criado estos muchachos que se creen que son los dueños del universo y que la vida es una tómbola, que todo es facilito. No, Ensa, pero la mamá sí se lo dijo, no, porque la mamá está con el proceso, le dijo, sí, después que ha vivido también aquí, tú lo que vas a colitear, a pasar y a lavar plato allá, lo que no hacen en el país, porque eres bien cifrina, la mamá le dijo, allá vas a coletear, te vas con esos muchachos a pasar trabajo, y tienes el brillo de vender tu propiedad, y me acuerdo que la muchacha vive bien, pero a pasar trabajo es que va. Claro. Sin empleo. Mira, y es que pasan trabajo. Yo lo que noto, rapidito, porque yo sé que estamos en el último momento, yo lo que noto es que es un gran desorden. Esto es un desorden por todos lados, donde cuando vas a comprar, mucho desorden. La gente, yo no sé qué le pasa. Están como cachitas, alborotados, donde vaya, mira, si sea en el este, en el... Todo. Aquí es horrible. Esto es cuando van a comprar, tú vas a comprar todos los días harina, vas a comprar todos los días, pero no. Esto es un desorden grande. No hay control, Ensa. Por eso es que tú ves como todo lo que me dice mi hermana mayor. Ay, que eso es mentira. ¿Viste el acaparamiento? ¿Te recuerdas cuando hice el llamado a ti te tienen que escuchar por ley del gobierno? Porque hicieron el allanamiento de los medicamentos del Seguro Social. ¿Tú lo viste ayer? Ajá. Si te acuerdas que yo te dije que para que le hacía un llamado rotondero, para mí que te escuchan, sí te escuchan del gobierno. Porque fíjate cómo consiguieron el poco medicamento, ahí nunca hay nada. Y tienen que mandar médicos allí, no uno solo, Ensa, porque es una parroquia muy grande. Mí sí te escuchan. Y te lo debo agradecer. Miles de bendiciones para ti, Ensa. Un beso gigante, chao, Ingrid. Se te quiere muchísimo. Un beso para ti y para Antonio. Bueno, ahora sí nos despedimos. Ya son las 11:51 minutos y estamos sobre el tiempo. Les queremos agradecer a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Ensa García, quien junto con Luis los invitamos a que no se pierda su noticiero Cultura al Día y después Radar 96 con una música espectacular con José Ángel Lanz y José Gregorio Goyo Sánchez. Nosotros ya cerramos la ventana, cerramos la taguara y les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y sobre todo un maravilloso fin de semana. Y el INAME dice que se prevén lluvias leves y dispersas por el país. Bueno, que siga lloviendo agua bendita, nos lo canta Víctor Manuel. Chau, hasta el lunes. Yo